corazón, mirándote desde un rincón. ¿Acaso el tiempo es corto para hablar los dos? ¿Acaso el miedo es hondo entre tú y yo? Siempre es igual, tú a tu hiel, diciéndote todo está bien. ¿Acaso el fuego es poco entre tú y yo? ¿Acaso el miedo es hondo para hablar los dos? Y volaré sobre tu piel, buscando el fuego inmerso. Ya me cansé, solo encontré un témpano de hielo, un témpano de hielo, un témpano de hielo, hielo. Hay polvo ya sobre el reloj, sobre el cristal, sobre el amor. Estoy perdido en mi indecisión. ¿Acaso confundido para hablar los dos?